La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, en donde se está jugando ya la jornada 13 y se jugó la jornada 12 también. El día de hoy el partido entre Pachuca y Puebla quedó 2-2. Tigres le ganó 3-1 a Toluca. Los que faltan por jugar el día de hoy es Mazatlán contra Atlas, Pumas contra Querétaro, Tijuana contra Guadalajara. El resto de los partidos de la jornada número 13 fueron ayer y estos son los resultados. El América le ganó 3-0 al Atlético de San Luis, Monterrey le gana 3-2 al Cruz Azul, Santos 3-1 a Necaxa, León 1-0 a Juárez. Y los resultados de la jornada número 12 fueron los partidos de este fin de semana y comenzó todo con los partidos del viernes. Juárez y Cruz Azul empataron 2-2, Necaxa le ganó 3-2 a León. Pues el sábado Pachuca le ganó 2-0 a Santos, Monterrey y Mazatlán empataron 0-0, Pumas y Atlas empataron 0-0, América le ganó 2-1 a Tigres y bueno, todo esto fue el sábado. Y el domingo Toluca y Guadalajara empataron 0-0. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El América está en primer lugar con 28 puntos. Sí, pues. El Monterrey está en segundo con 28. Santos tiene el tercer lugar con 25. Pachuca tiene 25. Tigres tiene 24. Toluca 22. Necaxa 17. Guadalajara 16. Puebla 16, León 15, Tijuana 15, Atlético de San Luis tiene 15, fuera de los puestos de liguilla o bueno de lo que sería la clasificación a octavos. Juárez tiene 13, Mazatlán 12, Cruz Azul 12, Atlas 10, Pumas 10 y Querétaro tiene 8, está en el fondo. Y entonces la jornada número 14 se va a jugar este fin de semana, comenzando con el partido del viernes, Juárez contra Monterrey. Después el día sábado tenemos los partidos Querétaro contra Santos, Necaxa contra el América, Tigres contra León, Guadalajara contra Puebla, Toluca contra Pumas. El domingo Cruz Azul contra Mazatlán, Atlas contra Atlético de San Luis, Pachuca contra Tijuana. Y eso va a ser todo por la Liga MX. Ahorita acaba de comenzar el partido. El partido entre Mazatlán y Atlas, que van 0-0, están en el minuto 3. Entonces vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 4, que comenzó el viernes. Celta de Vigo le gana 3-0 al Cádiz. El sábado Mallorca y Girona empataron 1-1, Real Madrid le gana 2-1 al Real Betis, la Real Sociedad y Atlético de Madrid 1-1, Barcelona le ganó 3-0 al Sevilla, Osasuna el domingo le gana 2-1 al Rayo Vallecano, el Español le gana 1-0 al Atleti, Villarreal le ganó 4-0 al Elche, Valencia 5-1 a Getafe y el lunes por la noche Real Valladolid le ganó 1-0 a Almería. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid está en primer lugar con 12, Barcelona segundo con 10, Villarreal tiene 10, está en tercero, Real Betis tiene 9, Osasuna tiene 9, Atleti tiene 7, el Atlético de Madrid tiene 7, Celta de Vigo 7, Real Sociedad 7, en décimo está Valencia con 6, Mallorca tiene 5, Girona 4, Almería 4, Rayo Vallecano tiene 4, Español 4, Real Valladolid tiene 4, Sevilla 1, Elche 1, Getafe 1 y Cádiz 0. puntos. La jornada 5 se va a venir entonces este fin de semana, que comienza todo el día viernes con el partido Girona contra Real Valladolid. Después el sábado, Rayo Vallecano contra Valencia, el Español contra Sevilla, Cádiz contra Barcelona, el Atlético de Madrid contra Celta de Vigo. Después el día domingo, Real Madrid viene contra el Mallorca, Elche contra el Atleti, Getafe contra la Real Sociedad, Real Betis contra Villarreal, y el lunes por la noche Almería contra el Osasuna. Y bueno, eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Allá ya se jugó la jornada número 5. Comenzó todo el viernes pasado. Borussia Dortmund le ganó 1-0 al Hoffenheim. Después el sábado tuvimos los partidos. Colonia le gana 4-2 a Wolfsburgo. Bayern München y Unión Berlín 1-1. El Stuttgart contra el Schalke 0-4. 1-1 con un jugador expulsado del Stuttgart. El Werder Bremen le gana 2-0 al Bochum. Friburgo 3-2 al Bayer Leverkusen. El Eintracht Frankfurt le gana 4-0 al Leipzig. El domingo, Hertha de Berlín contra Augsburgo lo ganó Hertha de Berlín 2-0. Y Mainz le ganó 1-0 al Borussia Mönchengladbach. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Friburgo está en primer lugar con 12. Borussia Dortmund segundo con 12. Bayern München 11. Unión Berlín tiene 11. Mainz tiene 10. Colonia tiene 9. Después en séptimo lugar está el Hoffenheim con 9, Werder Bremen tiene 8, Borussia Mönchengladbach 8, Eintracht Frankfurt 8, en décimo primero Leipzig tiene 5, el Stuttgart tiene 4, Hertha Berlín 4, Bayer Leverkusen 3, Schalke 3, Augsburgo 3, Wolfsburgo tiene 2 y Bochum está en el fondo con 0 puntos. La jornada 6 entonces se viene este fin de semana. Comenzará el viernes con el partido Werder Bremen contra Augsburgo. El sábado, el Bayern München contra el Stuttgart. El Eintracht Frankfurt contra el Wolfsburgo. Hertha de Berlín contra el Bayer Leverkusen. El Hoffenheim contra el Mainz. Leipzig se enfrenta al Borussia Dortmund. El Schalke contra Bochum. Todos estos partidos son del sábado. El domingo, Colonia contra Unión Berlín. Friburgo contra Borussia Mönchengladbach. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde el día de hoy Lorient le ganó 3-1 a Lyon. El día, la jornada 6 es entonces el fin de semana, son todos los partidos. El sábado tuvimos los partidos Marseille, que le ganó 2-0 a Auxerre. El Lyon le gana 5-0 a Langres. El PSG le gana 3-0 a Nantes, el Lille 3-1 a Montpellier, Reims y Lens empataron 1-1, Clermont le ganó 2-0 a Toulouse, el Strasbourg y Brest empataron 1-1, Lorient le ganó 1-0 a Ajaccio, el Stade quedó 1-1 con Troyes y Mónaco le ganó 1-0 a Niza. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está en primero con 16. Marseille tiene 16. Lens tiene 14. Lyon tiene 13. Lorient tiene 13. Lille está en sexto con 10. Montpellier tiene 6. Clermont tiene 9. Stagene 8. Mónaco tiene 8. Troyes tiene 7. Auxerre tiene 7. Nantes tiene 6. Reims tiene 6. Toulouse 5, Niza 5, Brest 5, el Strasbourgo tiene 4, Angers 2 y la Ajaccio tiene solo un punto. Y la jornada número 7 comenzará el viernes con el partido Lens contra Troyes. Después el sábado PSG se enfrenta a Brest, el Marseille se enfrenta a Lille, el Strasbourgo se enfrentará al Clermont, Ajaccio contra la Niza, Angers contra Montpellier, Lorient contra Nantes, Toulouse contra Reims, el Stade Rennais contra Auxerre y Mónaco contra Lyon. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 6 y todo comenzó con los partidos del sábado. El Liverpool y Everton empataron 0-0. Wolves le gana 1-0 al Southampton. El Tottenham le gana 2-1 al Fulham. Bournemouth le gana 3-2 al Nottingham Forest. Crystal Palace y Newcastle empataron 0-0. Chelsea le gana 2-1 al West Ham. Brentford 5-2 al Leeds United. Y el Aston Villa empató 1-1 con Manchester City. El domingo el Brighton le gana 5-2 a Leicester y Manchester United le ganó 3-1 a Arsenal. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Arsenal está en primer lugar con 15, Manchester City tiene 14, Tottenham tiene 14, Brighton tiene 13, Manchester United 12. Después en sexto lugar está Chelsea con 10, Liverpool 9, Brentford 9, Leeds United 8, Fulham 8, Newcastle 7, Southampton 7, Bournemouth 7, Wolves tiene 6, Crystal Palace 6, Everton 4, Aston Villa 4, West Ham tiene 4, el Nottingham Forest tiene 4 y el Leicester está en el fondo curiosamente con un solo punto en 6 partidos. Entonces la jornada 7 comenzará con los partidos de este fin de semana. El sábado Fulham se enfrenta al Chelsea, Bournemouth contra Brighton, el Leicester contra Aston Villa, Liverpool contra Wolves, Southampton contra el Brentford, después Manchester City contra el Tottenham. El domingo el Arsenal contra el Everton, West Ham contra Newcastle, Crystal Palace contra Manchester United y el lunes por la noche el Leeds United contra Nottingham Forest. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y allá ya se jugó la jornada número 5 y comenzó con ciertos partidos que se jugaron el sábado. La Fiore y la Juve empataron 1-1. El AC Milan le ganó 3-2 al Inter. Napoli le gana 2-1 a la Lazio. Después el domingo Cremonese le empató 0-0 con Sassuolo. Bolonia y Spezia empataron 2-2. El Verona le gana 2-1 a Sampdoria. Udinese le ganó 4-0 a la Roma. El Salernitana ya el lunes le empató 2-2 al Empoli. Atalanta le gana 2-0 a Monza. Y Torino le ganó 1-0 a Lecce. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Atalanta está primero con 13, Napoli tiene 11, AC Milano tiene 11, Udinese tiene 10, Roma 10, Torino 10, Juventus tiene 9, el Inter tiene 9, Lazio 8, Salernitana 6, Fiore tiene 6, Sassuolo 6, Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Bolonia 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese tiene 1 y Monza tiene 0 en 5 partidos. La jornada 6 comenzará con estos partidos a continuación, que son todos el sábado: Napoli contra el Spezia, Inter contra el Torino, la Sampdoria contra el AC Milan. Después el domingo Atalanta contra Cremonese, el Bolonia contra Fiorentina, Lecce contra Monza, Sassuolo contra Udinese, el Lazio contra Verona y la Juve contra Salernitana. El lunes por la noche Empoli contra Roma. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a ciertos resultados de... bueno, si es que hay resultados de la selección. Y es que acabamos de perder con Paraguay. Así como lo escuchan, México está en... bueno, estamos teniendo problemas antes del mundial. Realmente no se encuentra a un grupo que vaya muy destacado a representarnos. Y lo peor de todo es... pues que ya se viene el mundial en un par de días. Entonces el miércoles pasado Paraguay le ganó 1-0 a México. Y antes de eso pues habían empatado 1-1 con Jamaica. Y le ganaron 3-0 a Surinam. Empataron 0-0 con Ecuador. Y perdieron 3-0 con Uruguay. Entonces también le ganaron 2-1 a Nigeria. Pero bueno, todos estos partidos lo único que dicen es que México puede jugar con África simplemente no puede jugar con nadie de Sudamérica porque empatan o pierden. Y lastimosamente se van a enfrentar a Argentina, entonces pues no es tampoco cualquier equipo de la CONMEBOL, es el mejor, sino el mejor, el segundo mejor. Entonces, pues no sé qué están esperando jugando estos partidos moleros que están muy aburridos, a pesar de que venden mucho para la gente que los promueve, pues realmente no ayudan en nada a la selección en estos momentos. Entonces, vamos a pasar de ahí a otras cosas más interesantes. Vamos a hablar de la NFL, que ya se viene la temporada regular. Se acabaron los juegos de pretemporada, no hubo pretemporada en este fin de semana, pero ya todos los equipos están listos el día de mañana. Obviamente se estrena la NFL con un partido de jueves por la noche entre los Bills y Rams. Este a las 6:20 tiempo de aquí de la montaña. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para que les cuente más de la NFL y todo lo que ha pasado en las ligas mayores de béisbol y etcétera, etcétera. Ahorita regreso. En 2 semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día al que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Voy a tomar. We'll Gracias. Veintidós de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y entonces vamos a seguir. Le está diciendo que la NFL comienza su temporada regular el día de mañana con el partido entre los Bills y los Rams de Los Ángeles. Y curiosamente, a pesar de ser campeones, los Rams de Los Ángeles son los favoritos son los Bills para este partido, lo cual pues es medio raro, ¿no? O sea, pero así lo tienen, a las 8:20, entonces tiempo del este es el partido. Para los que lo puedan ver, está obviamente en Amazon Prime. También si tienen el contrato para ver los partidos a través de su suscriptor a la NFL Plus, ahí lo pueden ver también. Entonces estamos diciendo que el resto de los partidos se viene. Obviamente para los que estamos emocionados, pues esto es grandes noticias. Para los que odian el fútbol americano, pues no tanto. Entonces el día domingo van a estar el resto de los partidos y el lunes por la noche. Entonces estos son los partidos del domingo. En la mañana a las 11 a.m. tiempo de la montaña se enfrenta Saints contra Falcons, Browns contra Panthers, los 49ers contra Bears, los Steelers contra los Bengals, los Eagles se enfrenta a los Lions. Este es por Fox, igual que pueden escoger transmitir el de 49ers contra los Bears, no sé cuál vayan a pasar. También a las 11, los Colts contra Texans, los Patriots contra los Dolphins, Ravens contra Jets. A las 11 también está Jaguars contra Commanders. A las 2:25, tiempo de la montaña en Fox, está Giants contra Titans. El Chiefs contra Cardinals, Raiders contra Chargers. También a las 2:25 están los Packers contra los Vikings. O sea que por Fox tal vez pasen este partido en lugar del primero que les dije entre los Giants y los Titans. Después a las 6:20, tiempo de la montaña todavía, los Buccaneers se enfrentan a Cowboys por NBC o Universo. Entonces ahí está el domingo por la noche. El lunes por la noche estarán los Broncos contra los Seahawks por ESPN, ABC, ESPN 2, etcétera, etcétera. Entonces ahí están los partidos para los que nos gusta que regrese la NFL. Y ya estamos listos. Son los récords de postemporada, de pretemporada, perdón, no postemporada, de pretemporada para este año. Entonces, en la división este, los Jets quedaron 3-0, Buffalo quedó 2-1, Miami 2-1 y Nueva Inglaterra 1-2. En la división norte, Baltimore quedó 3-0, Pittsburgh 3-0, Cleveland quedó 1-2, los Bengalíes de Cincinnati 1-2. En el sur, los Tejanos quedaron 3-0, Tennessee Titans 2-1, Indianapolis quedó 1-2, Jacksonville quedó 0-4. En el oeste, Las Vegas quedaron 4-0, Denver 2-1, Kansas City 2-1 y los Chargers 0-3. En la división este de la Nacional, pasamos a la Nacional, Dallas quedó en el primer lugar con 2-1, New York 2-1, Filadelfia 1-2 y Washington 0-3. En la edición norte, Chicago 3-0, Green Bay 1-2, Detroit 1-2 y Minnesota 0-3. En el sur, las Panteras de Carolina 2-1, Atlanta 2-1, los Saints, los Santos ganan 1-2 y los Buccaneers 0-3. En la edición oeste, San Francisco quedó 2-1, los Cardenales quedaron 1-2, los Carneros de Los Ángeles quedaron 1-2 y Seattle quedó 0-3. Entonces eso fue todo Y eso va a ser todo por la NFL, ya que ya les di, no hay resultados este, no hubo partidos este fin de semana, entonces no hay resultados. Entonces vámonos de ahí a lo que es el béisbol. Béisbol de primer nivel aquí en Estados Unidos, las grandes ligas. Estos son los resultados de los partidos, los que ya terminaron. Blue Jays le ganan 4-1 a los Orioles. Los Phillies le ganaron 4-3 a los Marlins. Los Rays le ganan 1-0 a Red Sox. Los White Sox le ganaron 9-6 a los Mariners. Los Dodgers le ganaron 7-3 a los Gigantes. Los Tigers le ganan 5-4 a los Angels. Braves 7-3 a Athletics. Los Rockies 8-4 a los Brewers. Los Yankees en un final de infarto, en el 12º episodio, en el inning número 12, le ganaron 5-4 a los Twins. En otro partido, los Mets le ganan 10-0 a los Pirates. Y como era doubleheader, los Mets le ganaron también el otro partido 5-1 a los Piratas. Después los Padres le ganaron 5-3 a los Diamondbacks. Los Astros y... este no ha terminado, el de los Diamondbacks contra los Padres. Está en la baja de la quinta entrada, entonces no le ha ganado. Padres van ganando este partido y van 5-3. Hay un jugador en segunda y hay dos outs. En la alta de la séptima entonces están los Rangers contra los otros, empatados 3-3. En otro que está en la baja de la séptima entrada, los Guardians le van ganando 1-0 a los Royals. En otro partido más, en la baja de la octava, los Nationals le van ganando 5-1 a los Cardinals. En la mitad de la novena están los Reds ganándole 7-1 a los Cubs. En otro partido más, en la baja de la séptima, están los Yankees ganándole 4-1 a los Twins. Esto porque es un doubleheader entre los Twins y los Yankees. Entonces ahí están en ese momento. Y obviamente ustedes habrán escuchado que Aaron Judge llegó a 55 home runs. Y eso quiere decir que se acerca al récord de la Americana y de los... del último Clipper de los Yankees, que tuvo 62 home runs. Entonces se está acercando, está en un promedio que lo llevaría a tener 65 home runs esta temporada. Entonces pues puede ser que rompa ese récord y podría ir por el otro, entonces el de mayor cantidad de home runs en una temporada, que pertenece a Barry Bonds. Entonces esto es todo. Vamos a dejar esto de los resultados. Vamos a pasar a las posiciones en las tablas. En la Americana, los Yankees están en primer lugar con un récord de 82-54. Tampa Bay 77-58. Toronto 76-60. Baltimore 72-65. En el fondo está Boston con 67-71. En la central está Cleveland con 70-64. Minnesota 68-66. Los White Sox 69-68 y en el fondo está Kansas City y Detroit. En la división oeste, Houston está en primer lugar con 87-49. Seattle segundo con 77-60. Los Angels están 60-77. En el fondo están Texas y Oakland. En la división este de la Nacional, los Mets están en primer lugar con un récord de 87-51. Y ahí pegadito están los Braves. Los campeones actuales están con un récord de 86-51. Ahí pegadito. Nada más están a medio partido detrás de los Mets. Filadelfia está 75-61. En el fondo está Miami y Washington. En la división central, San Luis está con un récord de 80-56. Milwaukee 71-65. Los Cubs 57-78. Y en el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la división oeste están los Dodgers con el mejor récord de todas las ligas mayores. Tienen el récord de 94-42. San Diego 75-62. Arizona 65-70. San Francisco 65-70. Y en el fondo está Colorado. Y eso va a ser todo entonces por eso. Vamos a los partidos que van a ser el día de mañana. Los Nationals se enfrentan a los Cardinals, los Reds contra los Cubs, Giants contra Brewers en un doubleheader, también otra vez los Giants y los Brewers. Marlins contra Phillies, Twins contra Yankees y White Sox contra Athletics. Bueno, pues eso va a ser todo por el béisbol de las grandes ligas. Vamos a pasar de ahí al US Open, que se está jugando. El US Open se juega del 23 de agosto al 12 de septiembre. Y pues estamos a 5 días de la final. Este fin de semana va a ser la final y se está poniendo muy bueno. Ya eliminaron a Venus Williams, por si pensaban que iba a llegar Venus Williams a la final. Lo cierto es que no llegó y probablemente fue su último US Open. Entonces vamos a ver si ya se retira o seguirá. Entonces vámonos a los resultados, por lo menos del día de hoy. En un partido que se está jugando, Carlos Alcaraz le va ganando 6-3 y 1-0 a Jannik Sinner, que es el tercero contra el 11º jugador sembrado. En otro partido, Tiafoe le ganó en 3 sets a Rublev, le ganó 7-6, 7-6 y 6-4. El día de ayer, Casper Ruud le ganó a Berrettini, le ganó 6-1, 6-4 y 7-6. Todos estos partidos son de cuartos de final. También el día de ayer, Khachanov le ganó a Kyrgios, le ganó 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 y 6-4. Después de que perdió Kyrgios, perdió la forma, hizo un berrinche cañón y le pusieron una multa bastante sabrosa por tirar el berrinche después de que perdió el partido. Vámonos entonces a los partidos del lunes. Carlos Alcaraz, el tercero sembrado, le ganó a Cilic en 5 sets, 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3. En otro partido más, pero estos son ya octavos de final, es antes de obviamente los de hoy y ayer, que fueron de cuartos. Estos son de octavos de final. Jannik Sinner le ganaba entonces en ese momento 6-1, 5-7, 6-2, 4-6 y 6-3 a Ivashka. Rafael Nadal perdió contra Tiafoe. Le ganó Tiafoe en 4 sets, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3. Decían que Rafael Nadal había perdido su servicio. Básicamente se ve que no le fue muy bien, pero pues ya sabemos que Rafael Nadal está sembrado número 2 y eso no es casualidad, ¿no? Rublev le ganó entonces también el día lunes a Cameron Norrie. Le ganó 6-4, 6-4 y 6-4. Y como dije, eso fue el lunes. El domingo, también octavos de final, Khachanov le ganaba en 5 sets a Carreño. Le ganó 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3. En otro partido, Kyrgios le ganaba a Medvedev, al número 1 sembrado. Le ganaba 7-6, 3-6, 6-3 y 6-2. Tal vez por eso tiró este tantrum, este berrinche, después de que había eliminado al número 1, lo van y lo eliminan a él. Pero bueno, así es la cosa en el deporte. En otro partido, Casper Ruud le ganó a Corentin Moutet. Le ganó el noruego al francés. Le ganó en 4 sets, 6-1, 6-2, 6-7 y 6-2. Berrettini también le ganó a Davidovich en 5 sets, 3-6, 7-6, 6-3, 4-6 y 6-2. Entonces todo esto en la rama masculina. Vámonos entonces a lo que fue en la rama femenina. En los cuartos de final, el día de hoy, Sabalenka le gana a Pliskova en 2 sets, 6-1 y 7-6. En otro partido, Świątek le ganó a Pegula, le ganó 6-3 y 7-6.

8:43 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a seguir entonces con el US Open. Estamos hablando de la rama femenina y o femenil. Y estamos hablando de los partidos del domingo. Pero antes de seguir con los partidos del domingo, voy a hacer una pequeña pausa para hablar de Serena Williams, que obviamente tenía sus esperanzas de que este su último US Open podría ser que la viera de vuelta en la final, pero pues no se le hizo. Perdió el viernes en la tercera ronda contra Tomjanovic en 3 sets. Ganó el primero Tomjanovic 7-5, el segundo Serena lo ganó 7-6 y Tomjanovic ganó el tercero 6-1. Entonces, ya dicho eso, porque pues imagino que se están preguntando qué pasó con esta chava. El viernes y el sábado fueron las de tercera ronda, entonces por eso me salté a los octavos de final. Y en los octavos de final ya les había dicho que Javier le ganaba a Kudermetova 7-6 y 6-4. En otro partido Tomjanovic le ganaba 7-6 y 6-1 a Samsonova. Después Goff le ganó a Zhang 7-5 y 7-5. Y García le ganaba a Risk 6-4 y 6-1. O Risque, porque aquí dice Risque, pero no sé si en inglés lo pronuncie así. Entonces, pues muy interesante estos partidos de el US Open que termina el domingo. Y también este otro que terminó junio 19. Obviamente esto ya es un poco pasado de... Es decir, Matt Fitzpatrick ganaba el US Open, pero de golf. Entonces, pues vamos a dejar eso. Fue el último major que se jugó y lo ganó Matt Fitzpatrick. Pero vamos a pasar de ahí a tenis. Y es que se está jugando un partido ahorita. Alcaraz se está enfrentando a Sinner y le ganó el primer set 6-3. Y en el segundo está sacando ahorita Sinner y va 2-1 por encima de Alcaraz en el segundo set. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en este partido de los hombres. Las mujeres el día de hoy ya terminaron sus dos partidos. Sabalenka le ganó a Pliskova, Świątek le ganó a Pegula. El otro partido de los hombres, Tiafoe le ganó a Rublev en 3 sets, 7-6, 7-6 y 6-4. Entonces, vamos a pasar de ahí a la Fórmula 1. Y es que, ¿qué creen? El Checo Pérez llegó en quinto lugar. ¿Por qué dije tercero? En Holanda, este fin de semana, en el circuito de Zandvoort, en Holanda. Y pues obviamente estuvo bastante bueno, bastante buena la carrera, aunque pues con el resultado combinado de Checo y de Leclerc, que quedó en tercer lugar, empataron en puntos. Entonces se pone muy interesante ya en este momento la Fórmula 1. Pero primero nos hablemos del Grand Prix, el Dutch Grand Prix Heineken One. Entonces Max Verstappen llegó en primer lugar. Red Bull agarró sus 26 puntos de haber ganado la carrera en 1:36:42. En segundo llegó George Russell de la Mercedes, que llegó 4 segundos detrás de Max Verstappen. Charles Leclerc de la Ferrari llegó en tercero, se lleva 15 para la Ferrari. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó cuarto, se lleva 12 puntos para Mercedes. Después llegó en quinto lugar Checo Pérez, que llegó 18 segundos detrás de su coequipero, se lleva 10 puntos para Red Bull. Fernando Alonso llegó en sexto, de Alpine Renault lleva 8, Lando Norris se lleva 6, Carlos Sainz de la Ferrari se lleva 4, Esteban Ocon se lleva 2 para Alpine Renault, Lance Stroll se lleva 1 para Aston Martin Aramco Mercedes. Después, en décimo primer lugar está Pierre Gasly de Alfa Tauri, con pues llegó décimo primero, 0. Alexander Albon décimo segundo, Mick Schumacher, Sebastián Vettel, Kevin Magnussen, Sunil Ginyu, Daniel Ricciardo, y Nicolás Latifi, todos ellos terminaron la carrera. Valtteri Bottas y Yuki Tsunoda no terminaron la carrera. Entonces, con esto, pues se viene el Gran Prix de Italia, que es Fórmula 1 Pirelli, Gran Premio de Italia. Entonces, este se va a ser este fin de semana. Se correrá el domingo, pero obviamente comienza el viernes para las vueltas clasificatorias. Y obviamente es en Monza, allá en Italia, en el Autódromo Nacional de Monza. Entonces, pues para los que quieren ver, ahí está esta carrera que ya se viene. Vámonos a la posición de las escuderías en Fórmula 1. Está Red Bull primero con 511, Ferrari está segundo con 376, Mercedes está ya tercero con 346, está atrasito de la Ferrari, realmente lo separa 30 puntos nada más de la Ferrari. Alpine Renault tiene 125, McLaren tiene 101, Alfa Romeo 51, Haas Ferrari 34, Alfa Tauri 29, Aston Martin tiene 25 y Williams Mercedes solo tiene 4 puntos. Ok, entonces la tabla de posiciones de los conductores: en Max Verstappen está en primero con 310 puntos. En segundo lugar está el Checo Pérez de Red Bull con 201. Charles Leclerc tiene 201. George Russell tiene 188. Carlos Sainz tiene 175, Lewis Hamilton 158, Lando Norris tiene 82, Esteban Ocon tiene 66, Fernando Alonso 59, Valtteri Bottas 46, Kevin Magnussen 22, Sebastián Vettel tiene 20, Daniel Ricciardo 19, Pierre Gasly 18, Mick Schumacher tiene 12, Yuki Tsunoda 11, Sugino 5, Lance Stroll 5, Alexander Albon tiene 4, Nicolás Latifi 0 y Nico Hülkenberg 0. Entonces, eso va a ser todo por Fórmula 1. Realmente está muy fregona la pista. Ahorita estoy viendo la pista en Zandvoort, en Holanda. Y está bastante... está padre. Entonces... obviamente es el circuito de Zandvoort, está cerca de Zandvoort y de Haarlem, o Haarlem, obviamente los dos en Holanda. Y pues sí, está bastante complicado la forma en que fue hecho, tiene unas curvas muy muy pesadas y después tiene unos lapsos bastante largos de rectas que me imagino que han de ser de infarto cuando llegan al final de la gran gran recta. Entonces, porque hay una curva muy cerrada, a eso me refiero. Y dice Checo Pérez que le valió ser el piloto del día, la remontada que hizo. Supongo que se quedó un poco atrás y después pues regresó para ver para recuperarse de lo que pasó. Y pues realmente pues muy muy interesante lo que está pasando con el Checo Pérez, que está en segundo lugar o en tercero, depende de quién, qué lista estés leyendo, porque obviamente hay algunos tipos de estipulaciones de que no pueden estar empatados en segundo lugar Leclerc y él, pero pues ahí está en la lucha por el segundo lugar. Ya no alcanza a su coequipero de equipo, que probablemente va a ser el campeón, pero pues el segundo lugar estaría muy muy padre que se lo dieran a él. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy aquí en Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Espero que les haya gustado, esperemos que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y eso fue todo por el día de hoy. Disfruten este fin de semana y el día de mañana la NFL, para los que puedan verlo, va a estar de lujo. Nos vemos, buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio.